parte de mi mente. Noches secas, el puto invierno llega. Polvo, fiestas y tu recuerdo queda. Lo intentamos pero no pasó. Te amé y fue un error. Tus fotos en mi habitación y el tic-tac del reloj. Marqué el tiempo que pasa y no estás. Miré tus rosas marchitar. Te miré en la calle y la verdad, alguien ocupa mi lugar. París, Grecia, Chanel para la reina. Fotos que dan tu aroma en mi chaqueta. Mientes, miento, si quieres también quiero. Sufres, sufro, poco nos dura el gusto. Ya sabes quién es. Tic-tac del reloj. Marqué el tiempo que pasa y no estás. Miré tus rosas marchitar. Te miré en la calle y la verdad, alguien ocupa mi lugar. París, Grecia, Chanel para la reina. Chaqueta, mientes, miento, si quieres.